El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, un noticiero que producimos desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario, en el barrio de Pichincha. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy jueves, 7 de agosto de 2014. Lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo. Y pronto lo voy a poder abrazar. Gracias. Y finalmente lo pudo abrazar porque el nieto recuperado de Estela de Carlotto ya se reunió con ella y con otros integrantes de su familia materna. Según informaron las abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado, el encuentro íntimo fue ayer en la ciudad de La Plata. Según contó la tía Claudia Carlotto, cuando se despidió, el joven le dijo chau, au, y llenó de emoción a Estela de Carlotto. Desde la organización hicieron un especial llamado a los medios, a la sociedad en general y a la justicia a respetar la intimidad de Guido y sus allegados para que pueda encarar el proceso de restitución de identidad con sus tiempos y acorde a sus posibilidades, como el resto de los nietos recuperados pudieron hacerlo. Las abuelas lamentaron que desde el martes haya circulado información sobre él en forma indiscriminada y criticaron que parte de esa información haya salido del juzgado a cargo de María Servini de Curia. En Rosario se volvió a oír fuerte el reclamo de justicia a un año de la explosión del edificio en la que murieron 22 personas. Los familiares encabezaron dos actos, uno por la mañana y otro por la tarde, en los que tuvieron duras críticas, principalmente para la empresa Litoral Gas, pero también para el Ente Nacional Regulador del Gas, el Enargas, y criticaron también la falta de acompañamiento del Estado en general hacia los familiares de las víctimas. Además, alertaron que no se ha hecho nada para que una tragedia como la de hace un año no vuelva a ocurrir. Es el propio Estado, a través del Enargas, el que afirma que la empresa Litoral Gas es responsable de acciones y omisiones negligentes y de numerosos incumplimientos a las normas reglamentarias. Accionar que concurrió a provocar la tragedia que hoy nos convoca. Sin embargo, a un año de la explosión, todavía no vemos que se haya hecho nada para producir cambios reales por parte de la empresa. Ni que estos cambios le sean sinceramente exigidos por parte del Estado. Litoral Gas sigue sin invertir seriamente en seguridad, sigue sin preocuparse seriamente por el control, ni por la capacitación de los gasistas. Litoral Gas especula con la vida de las personas, con el solo objetivo de incrementar sus ganancias. Litoral Gas no es una empresa líder en servicios, es una empresa líder en lucrar. Como familiares hemos asumido un gran compromiso por las 22 víctimas fatales y por la sociedad toda, para que sus muertes no hayan sido en vano y con el objetivo de lograr un verdadero cambio con conciencia y participación ciudadana. Parte del documento leído por los familiares de las víctimas de la explosión en la que murieron 22 personas durante el acto realizado anoche en la esquina de Salta y Oroño, a pocos metros de la tragedia de hace un año en Rosario. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. La mayoría de los condenados por la tragedia de Cromañón recuperó su libertad. La medida alcanza a los músicos del grupo Callejeros y a los funcionarios condenados, pero no al empresario Omar Chaván. Lo resolvió el mismo tribunal que realizó el juicio oral, porque este martes la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó revisar las condenas que se habían aplicado en el año 2012. Ante esta decisión de la Corte, el tribunal oral ordenó, mientras eso se resuelve, la libertad del cantante de Callejeros Patricio Fontanet, del saxofonista Juan Alberto Carbone, del bajista Cristian Torrejón, de los guitarristas Maximiliano Dierfi y Elio Delgado, del escenógrafo Daniel Cardel, que estaba en libertad condicional, del encargado de seguridad de Omar Chaván, Raúl Villarreal, y también de los funcionarios Gustavo Torres, Fabiana Fisbin y Ana María Fernández, estas últimas hasta ayer con prisión domiciliaria. En el mismo fallo, los jueces declararon firme la condena a 10 años y 9 meses de prisión que recibió el empresario Omar Chaván y la de 8 años de cárcel que tuvo el comisario Carlos Rubén Díaz, ya que ambos habían apelado ante la Corte, pero el máximo tribunal rechazó los recursos que presentaron. En el caso del manager de Callejeros, Diego Argañarás, seguirá detenido porque el recurso que presentó todavía está en trámite ante la Corte. Por último, el baterista Eduardo Vázquez también hubiera recuperado su libertad por el caso Cromañón, pero seguirá preso por la condena a prisión perpetua que tiene por el asesinato de su esposa Wanda Tadei. Y nos vamos ahora a Córdoba, porque allí otra vez se produjeron incendios forestales y la principal preocupación es que son intencionales. Recibimos a nuestro compañero Lisandro Licari desde Radio Inédita en la ciudad de Cosquín. Muy buenos días, audiencia de Farco de todo el país. Durante esta semana, la provincia de Córdoba volvió a vivir episodios de incendio, al igual que ocurrió el año pasado. Puntualmente, en los días previos, las localidades de Vialet Macé, Jesús María, San Agustín, Valle Hermoso y Cosquín evidenciaron distintos focos de incendio. Así lo contaba Fernando López, jefe del cuartel de bomberos de nuestra ciudad. Es en una zona bastante complicada, muy cerca de la montaña, y bueno, trabajaron varias dotaciones de bomberos, incluidos nosotros, ahí también nos solicitaron colaboración. Trabajaron más o menos unos 5 o 6 cuarteles de afuera y 2 aviones hidrantes, y se logró controlar el incendio, bueno, que por las condiciones que había ayer de temperatura y viento, bueno, se propagó muy rápido en esa zona, ¿no es cierto? Una zona de montaña bastante complicada, así que en Vialet Macé también hubo incendio, nosotros en Cosquín también tuvimos ayer dos incendios, uno camino al Pan de Azúcar. Además, y puntualmente en lo que hace a nuestra ciudad, Fernando López dijo que uno de los grandes problemas son los incendiarios, es decir, aquellas personas que intencionalmente prenden fuego a campos o a las sierras. Porque realmente es preocupante, hay mucha intención de querer quemar, somos uno de los lugares que más incendios lleva. En el mes de julio hubo 25 incendios forestales, de los cuales dos hizo falta de intervención de bomberos de otras jurisdicciones y aviones, y eso está pasando únicamente en la ciudad de Cosquín, salvo este de Valle Hermoso y lo que se desató, como te decía, en otras localidades, que ya fue más genérico debido a la época del año. Lo que nos está pasando en Cosquín es que tenemos incendiarios que nos prenden esta zona de barrio Las Carmelitas, calle de todo en el fondo, es gente que lo está haciendo intencionalmente y estamos yendo todos los días a apagar incendios a ese sector, sí. Para el noticiero de Farco, informó Lisandro Licari desde Radio Inédita 103.9, ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba. No hay atención al público en los bancos de todo el país por un paro de los trabajadores. La medida convocada por la Asociación Bancaria es para reclamar una modificación en el impuesto a las ganancias que permita que no tengan que pagarlo los trabajadores de salarios más altos. El paro es sin atención al público durante todo el día, con asistencia a los lugares de trabajo y con movilizaciones en distintas ciudades. El gremio reclama también una reforma tributaria y una reforma financiera, ya que asegura que los bancos son los que obtienen fabulosas ganancias, pero incumplen las obligaciones con los trabajadores, no respetan el convenio colectivo de trabajo ni los acuerdos salariales firmados en abril. El gobierno intimó al Citibank Argentina y al Banco de Nueva York Mellon para que le paguen a los bonistas. En un comunicado, el Ministerio de Economía informó que envió ya las notas de intimación para ambos bancos para que procedan a distribuir normalmente los pagos que la República Argentina realizó en tiempo y forma a los bonistas del canje, así como sobre los futuros pagos. Mientras tanto, desde Estados Unidos, el juez Tomás Griesa ordenó que los 539 millones de dólares depositados sigan bloqueados hasta que Argentina le pague a los fondos buitres. En declaraciones realizadas ayer, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que Estados Unidos tendría que tomar medidas ante la actuación de Griesa y aseguró que en ese país no existe la famosa seguridad jurídica de la que tanto se habla. Los maestros de Río Negro cumplen hoy su segundo día de huelga en reclamo de la reapertura de la discusión salarial. La primera jornada tuvo una alta adhesión e incluyó la movilización en Viedma tanto de los docentes como de los estatales del gremio ATE, que también estuvieron de paro ayer y van a continuar hoy por segundo día. Los maestros además instalaron una carpa blanca frente al Ministerio de Educación. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, los gremios se reunieron con funcionarios del gobierno luego del paro que realizaron esta semana y acordaron continuar con la mesa de negociación. Desde el Frente Gremial Docente dijeron que hubo cosas positivas y otras por resolver, pero no anunciaron nuevas medidas de fuerza. El gremio UDOGBA, que pertenece a la CGT y que no integra el Frente Gremial Docente ni participó de la negociación, decidió un paro para hoy y mañana en la provincia de Buenos Aires. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y así pasó la primera edición de Informativo Farco de este jueves 7 de agosto de 2014. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Inicia espacio publicitario. Argentina en noticias. La alegría por la recuperación del nieto de Estela Carlotto atravesó a todos los sectores. Dirigentes políticos y artistas manifestaron su emoción y satisfacción por la restitución de Guido Carlotto, nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, luego de 37 años de intensa búsqueda. Estela tenía esa garra y esa lucha de muchísimos años, peleando por recuperar los más de 500 nietos, y bueno, que hoy Estela pueda recuperar su nieto, que se pueda abrazar con él, que lo pueda conocer. Nada, es un poquito inexplicable, ¿no? Es una de felicidad demasiado fuerte. Que haya aparecido el nieto 114 es en sí mismo una enorme alegría, y además que sea el nieto de Estela, que con la cual tengo una relación de afecto, me parece maravilloso, fantástico y una recompensa en la vida. Son muchos años que está buscando esto, son muchos años que nosotros estamos colaborando con ella, pero una alegría inmensa, inmensa. Y ver la tranquilidad y la paz con la que está recibiendo esto nos reconforta a seguir buscando más nietos. Una gran alegría, porque de vez en cuando las personas muy luchadoras y con un corazón tan grande tienen su recompensa. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta Cristina Fernández celebró la recuperación de Guido Carlotto y consideró que la Argentina desde ayer es un país un poco más justo. El Banco de la Nación aprobó créditos del programa Procreauto por casi 700 millones de pesos. Desde el lanzamiento del programa se presentaron 17.800 solicitudes, de las cuales se aprobaron 7.400, mientras que el resto se encuentra en etapa de estudio. Además, desde el sector automotriz afirmaron que en las últimas semanas se incrementó notablemente el ritmo de consultas en los diferentes locales de venta, lo que anticipa un importante repunte de las ventas para los próximos meses. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar.